tal y como les anunciamos, nos vamos a marchar hasta el CADE, hasta el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Allí tenemos al otro lado del hilo telefónico uno de sus técnicos, que nos informa habitualmente sobre toda la actualidad del CADE. Javier Vidal, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Brique. Vamos a hacer referencia, si te parece, a, como decimos, el ámbito formativo, porque hay que decir que en estos días, lo vamos a comentar solo de pasada, pero bueno, simplemente señalar que estáis dentro de lo que, bueno, pues es todo el trabajo, tramitación y demás, supongo, con motivo de ese programa de subvenciones al autónomo, me decías, ¿verdad? Sí, bueno, acabó el plazo para solicitar la ayuda de autónomo, que en varias modalidades, era para línea de fomento, para establecimiento, era también para contratación de empleo, era para continuidad, en fin, varias líneas, y hemos tenido aproximadamente unas 120 y tantas solicitudes en total de solicitudes de ayuda de autónomo durante estos días. Entonces, como comentamos en su momento, esas solicitudes van acompañadas de un plan de viabilidad, sí, que es lo que un poco lo que hemos mandado la mayoría, pero que ahora faltan algunos planes de viabilidad, y es lo que estamos trabajando ahora para que todas las solicitudes vayan con su plan de viabilidad y vayan más curiositas, sí, vayan más interesantes, más atractivas para la persona que tenga que dar la subvención. La verdad es que ampliamente superado ese número, ese centenar de solicitudes, lo que es un buen reflejo, ¿no?, de lo que es nuestra localidad y de bueno, pues ese dinamismo empresarial, ese bueno, pues objetivo de emprender, ¿verdad? Hombre, bueno, ¿no?, que el tejido empresarial de Ubrique pues esté informado a través de nosotros, a través de la radio también, que hemos tenido la ocasión de comentarlo por la radio, y en definitiva cada vez que salga una ayuda y una que pueda ya ser beneficioso para la empresaria local, pues bueno que se entere, y es bueno que al final pues soliciten esa ayuda. Y ya digo que gracias, por supuesto, a nosotros, pero vamos, evidentemente a la radio, que nos ha hecho un favor enorme ayudando a difundir cada vez que hay una convocatoria de subvención. Pues algo que es mutuo, además, porque el CADE nos pone todas las facilidades para informarnos y acompañarnos siempre, habitualmente a través de Javier Vidal, como por ejemplo en el día de hoy, para que nadie se quede sin conocer cuál va a ser el curso de formación básica. Recordemos, cada mes el CADE, que en el caso de nuestra localidad, organiza al menos una cita en este sentido, además de, como veremos también al final, bueno, pues en distintos puntos de toda la provincia, en nuestro entorno, en nuestra comarca. En el caso de Ubrique, en este mes se va a llegar, si no me equivoco, el día 23 de febrero, ¿verdad? Exactamente, como bien dice, todos los meses tenemos un programa formativo, un curso de formación. Cursos que siempre comentamos son cursos de 4 horas, evidentemente muy básicos, pero que un poco vamos a lo fundamental que le afecta al empresario en los aspectos más básicos de gestión empresarial, como son fiscalidad, como son nóminas, seguros sociales, protección de datos, riesgos laborales. Y en esta ocasión pues vamos a hablar el jueves 23 de febrero de 10 a 2, vamos a hablar de marcas y nombres comerciales, que además es un curso interesante en el sentido de que nosotros tenemos también mucha gente que nos viene por aquí que quiere registrar su marca. Nosotros se lo hacemos con mucho gusto, pero en definitiva el curso va un poco destinado a que también ellos aprendan, a que el empresario o el estudiante pues que aprenda cómo se registra una marca o un nombre comercial, qué implicaciones tiene y bueno, cuál es el procedimiento, que además es sencillo. Pues eso es lo que vamos a explicar el jueves 23 de febrero de 10 a 2 aquí en el curso de marcas y nombres comerciales. Como nos dice Javier, el procedimiento sencillo, lo que supongo que no es tan sencillo es buscar en sí el nombre, ¿no? Aunque pueda parecer lo contrario, ¿no? No te creas, porque, verdad, hay en la misma página de la Oficina Española de Patentes y Marcas, tiene un buscador, con lo cual, si a ti se te ocurre un nombre, una marca, un nombre comercial, pues puedes buscar a ver si ese nombre o esa marca está previamente registrado y si no hay ningún problema porque no está registrado, no alude a un nombre genérico, por ejemplo, no se podría registrar ubriqueño o ubrique o un nombre así más genérico, no, sí. Sería un poco complicado registrarlo, pero en la medida que no esté registrado previamente, pues no hay, el examinador no va a poner ningún problema. Y siempre que no, en ese nombre tampoco entra en conflicto con ningún otro nombre existente en el mercado. Lo más habitual en cuanto a nombres comerciales, digo un poco, ¿no? Así por lo que se suele ver, que responda a la persona, al empresario, algún apellido, incluso una mezcla de las iniciales de socios que integren la empresa, etcétera, ¿no? Pues mira, nosotros aquí concretamente no tenemos, tenemos más experiencia en donde otro tipo de nombres, es decir, nombres más, un poco más, que no aluden al nombre del propietario ni nada, sino un nombre así un poco más genérico, un poco más original, y eso es, digamos, los nombres que hemos tenido hasta ahora. No es tan habitual ponerle, pues, González, Pedro González y no sé cuánto, sino que normalmente se pone un nombre así inventado, un nombre que le da marca y le da marca el nombre comercial al producto de marroquinería en este caso. Nosotros hemos tenido para productos de marroquinería, para productos de motos, para temas deportivos, para incluso para animales, en definitiva muchas actividades, y todos son, como digo, no aluden al nombre del propietario, sino un nombre así inventado, un que se le ocurre, y un poco siempre es más llevadero y más sonoro y más comercial. Debe serlo. Ese me imagino que es el objetivo, pero no siempre se consigue. La verdad es que hay nombres increíbles, ¿no? Dentro del ámbito comercial, que uno escucha, y que, bueno, pues tiene que ver con un ámbito concreto, con una actividad comercial que choca porque, bueno, pues no se sabe cómo se ha podido elegir ese tipo de nombre. Así que me imagino que lo que se, además de informarse del procedimiento, ¿no?, para la elección del nombre, no sé si también consejos sobre cómo elegirlo, ¿no?, me imagino. Claro, no, pero que lo que comentan, no te creas que es una tontería, es decir, hay veces en las que un nombre un poco llamativo, un poco que se salga de lo normal y que sea chocante, pues puede ser más efectivo que un nombre más al uso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no siempre es mal criterio elegir un nombre chocante, un nombre que se salga de los cánones estéticos habituales, porque normalmente es más efectivo y le llega más a la gente ese tipo de nombre que otro cualquiera. Por ejemplo, Vueling, la compañía Vueling utiliza el Spanglish, hablando en inglés, pero hablando en español, pero con palabras inglesas, y una marca que en principio parece que no sería recomendada a nivel estético, y sin embargo, pues, una marca bastante conocida porque precisamente llama la atención el que esté mal escrita, el Vueling, ¿no? Entonces, pues, no sé, un poco a la hora de elegir nombres, no es científico, ¿no?, sino que un poco va a ver quién acierta un poco con el nombre que da la clave para que le quede en la mentalidad del cliente. Sí, porque no solo tiene que llamar la atención, sino así a bote pronto también, al menos parecer que ofrece confianza, ¿no? Claro, el nombre evidentemente tiene que sonar fuerte, que sonar, y dependiendo de lo que estemos ofreciendo, pues un poco que vaya en sintonía con el producto que se esté ofreciendo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el curso, un poco ver la elección del nombre de la marca comercial que se ajuste a lo que queremos ofrecer, y entraría todo dentro de un plan de marketing total de la empresa, en la que trataríamos, pues, la imagen, el producto, el precio, la distribución y qué imagen queremos dar. Y entonces, en esa imagen que queremos dar de nuestra empresa, está, por supuesto, importantísimo el nombre que queremos ofrecer. No pega que, digamos, un nombre muy serio, si queremos dar una imagen de nuestra empresa desenfadada, dirigida a un pueblo, a un público juvenil, un público, tampoco pega que pongamos un nombre demasiado serio, sino que pega un nombre un poco más en sintonía con el público al que vamos. Y un poco eso es lo que veremos en el curso. Dirigido a empresas que pueden estar relacionadas con el sector de la piel, pero evidentemente también a otros sectores, incluso el sector hostelero, cualquier tipo de actividad en definitiva, ¿no? Sí, ya como digo, nosotros hemos registrado muchas marcas relacionadas con marroquinería, pero también otras que no están relacionadas con marroquinería, es decir, más con otro tipo de sectores que no tienen absolutamente nada que ver, pero que es importante, bueno, que en la medida en que una marca está operando en el mercado, se está gastando una cierta inversión en publicidad, esa marca empieza a sonar a nivel de redes sociales, a nivel de internet, pues bueno que se registre. Estamos hablando que el registro vale muy poco dinero, estamos hablando de ciento y pico de euros y se registra por 10 años. Por lo menos está protegida. Nosotros no a todo el mundo le decimos que registre la marca, pero sí en la medida en que una empresa se gasta una cierta cantidad de dinero en publicidad y un nombre o una marca empieza a sonar en el mercado, pues bueno que lo registre porque para que no la copien y para que esté protegida esa marca. Y además, cuando hablamos de la necesidad, ¿no?, de apostar por las marcas propias, bueno, pues el primer paso está claro, que es la propia elección, ¿no?, del nombre. Por supuesto. Siempre eso, como decimos, una vez que se haya invertido en publicidad, se quiere un poco relanzar una marca, se quiere lanzar una marca al mercado, se quiere apostar por una marca, evidentemente el primer paso sería registrarla para que nadie la copie y porque puede ser una triste guasa que después de que yo me gasto invierto en publicidad, empiezo a sonar la marca, me empiezo a el logotipo, no sé cuánto, en serigrafía, bueno, y al final pues me puede cualquiera copiar la marca en la medida en que no esté registrada. Por tanto, el primer paso es registrarla antes que nada. Voy a hablar de la titularidad, también de la propia transmisión, ¿no?, de esa marca, por ejemplo, bueno, pues para otras personas, de padres a hijos, o no sé, o transmisión a, supongo, a cualquier otra persona a la que se le quiera traspasar, como decimos, el negocio, ¿no? Claro, en el contrato de derecho de traspaso, pues también iría también el tema de la marca, y eso se registraría también en la Oficina de Española de Patentes y Marca. Y bueno, pues todo esto va a ser el día 23, el jueves 23 de febrero, es el tema, por tanto, insistimos, protagonista en este mes de febrero por parte del CADE, dentro de estos cursos de formación básica empresarial, marcas y nombres comerciales, de 10 a 2, y aunque insistamos todos los meses, ¿no?, pero recordamos que por supuesto se trata de cursos gratuitos. Curso gratuito, y como siempre también decimos, que está en principio dirigido a emprendedores, a gente que tenga una idea de empresa, pero por supuesto está invitado cualquier persona que esté interesado en este tema, aunque no tenga una idea de empresa inminente, pues esos cursos, lo que pretendemos que sea lo más útil posible para la gente. Entonces están todos invitados, están viniendo alumnos de instituto, gente que ha acabado la carrera o que ha terminado los estudios y quiere también, son cursos que te dan un certificado al final de la Junta de Andalucía, que es bueno un poco para enriquecer el currículum, pues también es interesante. Entonces, como siempre decimos, pues están invitados los emprendedores, los usuarios del CADE, pero por supuesto si cualquier persona que nos esté escuchando desde la radio y está interesada en el curso, pues está invitado perfectamente, que se ponga en contacto con nosotros a través del 856-58-8004 o a través del correo cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Y nada, y estaremos encantados de atenderlo y recibirlo aquí. Se trata de formación básica en gestión empresarial, diferentes aspectos que se abordan, y la verdad es que delante tengo el listado de talleres de cursos que se van a ofrecer, por ejemplo, a lo largo de este mes de febrero, solo en la provincia de Cádiz. Aquella persona que esté interesada en mejorar su formación como emprendedor, como empresario, solo con que acudiese a cada uno de estos cursos, pues ya tendría una amplia formación, como decimos, desde diferentes perspectivas. Si te parece, nos quedamos con al menos los cursos que se van a desarrollar en nuestro entorno, en nuestra comarca. Sí, como bien dice, estos cursos se dan en los 215 CAD de Andalucía, entonces cualquier persona que nos esté escuchando y que tenga pensado estar viviendo, en Almería o en cualquier parte de Andalucía, pues a través de la página andaluciaemprende.es, en la parte de formación, tiene toda la oferta formativa para acudir a cualquiera de los CAD de Andalucía. Como bien dice, nos quedamos un poco con los cursos de aquí de la Sierra de Cádiz. Tenemos el 15 de febrero en el CAD de Olvera, hablarán de la fiscalidad básica del autónomo. En el CAD del Bosque, el martes 21 de febrero, cómo hacer tu empresa más competitiva. En el CAD de Arco, el 22 de febrero, hablarán sobre el modelo Canvas, que es un modelo para presentar el plan de empresa mucho más atractivo y mucho más claro. Y el 24 de febrero en Sahara de la Sierra se va a impartir fiscalidad para pymes, centrada un poco en las novedades de 2017. Entonces, pues, como vemos, pues un amplio programa formativo aquí en la Sierra, pero que no solo en la Sierra, sino que en todos los CADES de Andalucía, pues hay un curso de formación mensual para todos aquellos emprendedores, para aquellas personas interesadas, pues acudan a dichos cursos si están interesados. Por supuesto, como decimos, con las mismas características que en el caso de Ubrique, son cursos gratuitos y cualquier persona puede inscribirse. Por supuesto, y nada, que está todo el mundo invitado y como hemos comentado muchas veces que está ahí gente de Ubrique que está estudiando fuera o en Sevilla o en Cádiz o por cualquier otra parte de Andalucía, puede a través de la página web informarse de los cursos y acudir. Bueno, vamos a quedar con esas citas, ya decimos, dentro de lo que es el programa de formación básica en gestión empresarial por parte de los centros de los CADES en la provincia de Cádiz. Recordamos, tal y como comenzamos al principio, en el caso de Ubrique, las personas que estén interesadas en acudir, será el día 23 de febrero y girará en esa oportunidad en torno a marcas y nombres comerciales. Pues Javier Vidal, técnico del CADE de nuestra localidad, como siempre agradecerte que nos hayas acompañado, toda la información, y seguiremos atentos a toda la actualidad que genera el CADE de nuestra localidad. Agradeceroslo a vosotros como siempre y un placer. Gracias. ¿24 horas sobre qué? Tu tienda de